Compañero. Mi nombre es Claudia Patricia Ibargo en Valencia. Soy de la comunidad de Bebedo y estudio en el colegio Manuel Encarnación Rival Lobo. Mi nombre es David David Moreno Quintana. Vengo de la comunidad de Nuanamá. Mi colegio se llama Centro Educativo Agropecuario El Cacique Nuanamá. Y estoy muy contento de estar en esta mesa de radio Traquejaque. Muy buenas tardes, mi nombre es Wilmer Alexander Lozano Chaverra, vivo aquí en Andagoya, estudio en la institución Francisco Timio Munera Fren de Andagoya, igual que mi compañero. Estoy muy contento, alegre de estar aquí en esta mesa de radio con mis cuatro compañeros. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Camilo Bonilla Murillo, de la comunidad de Ipurdú del Guásimo, estudiante de la institución educativa MER, de la sede de Ipurdú del Guásimo. Ya que nos conocieron, queremos invitar a cada uno de los sabedores de los diferentes pueblos que están presentes a pasar a la mesa. Del mismo modo, invitamos al público de que haga partícipe de esta mesa de radio, que si tienen alguna duda o quieren aportar algo, no hacer que no duden acercarse, que aquí estaremos para atenderlo. Estoy yo de acuerdo para ese encuentro de alabado. Eso está muy bien, pero yo quiero saber quién le enseñó a usted a cantar alabado. El nombre mío. ¿Quién enseñó a cantar alabado? ¿Quién enseñó? Mire, a mí me enseñó, o sea que uno no tiene alternativa. El que le va a entrar a la vaina oyendo, aprende. El que le va a entrar, pues, la vaina. Y así, en esa forma, fue que yo aprendí, en esa forma. Oyendo los antiguos, ahí aprendí yo. También en Bolato un ratico, el rezo, que me gusta mucho el rezo. Sí. Yo y este primo que está ahí, nosotros le espantamos el diablo. Sí. Entonces, la comunidad mía es Chiquichoqui, o sea que la cuna ahorita es Chiquichoqui. Muchas gracias, señor. Señora Agustina, ¿me puede decir usted qué entiende por alabado? ¿Qué entiende por alabado? En el pueblo mío, Fermina, Zenobia. Y Abramadía y Agustina, la que estoy hablando aquí. Sí. Ajá, bueno, está bien. Pero ¿qué entiende usted por alabado? ¿Para usted qué es un alabado? El alabado, uno cantarle al muerto cuando se muere. Sí. Uno va al velorio y uno canta. Uno va al velorio y oye cantando, uno ayuda a cantar para aprender. Y ahí le va metiendo uno a la mente. Muchas gracias, señor Arquimedio. ¿A usted qué lo inspiró a cantar hoy en día alabado? Oiga, a mí me practicaron porque mis padres eran cantadores. Y yo, en verlos a ellos, yo aprendí. Y todavía él iba a cantar hasta Bogotá. He estado cantando en Bogotá. Y en muchas, varias partes. Porque yo canto sin miedo. Yo cuando voy a pronunciar una palabra, la pronuncio porque yo fui inspector de policía en la localidad mía. ¿Oyó? Y ya todavía estoy viejo, tengo 85 años y ya todavía no tengo miedo. Cantando no tengo miedo. Sabe. Cuando usted fue a Bogotá, ¿cómo le pareció? ¿Cómo le fue y cómo le pareció esa ida allá a Bogotá a cantar alabado? El problema mío es muy sencillo. Sencillo, y que mi papá era cantador, mi mamá también. Entonces yo estoy heredando los reyes. Estoy heredando los reyes. Y tengo, y las mujeres mías también cantan. Ellas cantan. ¿Cómo así que mujeres? ¿Cuántas que tienen? Yo tenía varias, pues. Pero oigan, ¿quién lo mira ahí? Claro, porque uno cuando se muere, todo eso queda ahí. Don Alquileo, muy buenas tardes. Don Alquileo. Don Alquileo, muy buenas tardes. Pues me gustaría saber cuántos años tenía cuando comenzó a cantar alabado igual y es. Me gustaría. ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a cantar alabado? Empecé a cantar a los 12 años. Cuando mi papá murió, tenía yo 12 años y le canté una salve. ¿Oyó? O sea, que primera alabado lo cantó a su papá. Yo le canté al tiempo de que lo llevamos al cementerio, le canté una salve que dice: qué bonito que nos vamos nosotros para el cementerio. La Virgen se alegra tanto cuando lo visten de negro. Don Alquileo, nos gustaría escuchar una pequeña estrofa del pequeño alabado que nos acabó de escribir ahorita. ¿Se podría? ¿Cómo? Nos gustaría que nos cantara o los entonara una pequeña estrofa de ese alabado. Yo entonaba y los mayores pues me ayudaban a cantarlo, ¿cierto? Por eso entone pues ahora, si puede, puede entonarlo ahora. No, y ahora canto también. Por eso entone lo puede. Y ahora canto. Cante pues. ¿Y hoy qué voy a...? Sí. Ay, qué bonito que nos vamos nosotros para el cementerio. Ay, la vida se alegra tanto cuando lo viste en de negro. Hoy salve, ay, salve, reina. Salve reina, salve. Ay, qué bonito que nos vamos nosotros a rendir su cuenta. Ay, el pecado de la lengua, y eso lo que no ha. ¿Y usted qué sentía cuando le estaba cantando ese alabado a su padre? ¿Qué sentía cuando le estaba cantando ese alabado a su padre ahí muerto? No, ese le aflige el corazón a uno. Pero veo que tuvo valor de... ¿Por qué? El corazón. Y muchas veces a un amigo que se muera también uno... Ahí en el otro lado hay una muerta que es mi prima. Sí, a mí me aflige el corazón. Ah, muchas gracias. Sí. Señora Agustina. Pues, señores, porque la muerte ya vino. Está parada en mi cabeza, me está mostrando el camino. Ay, salve reina. Oh, ya, oh, Oh, salve. Ay, lo que le pido es a mi gente, que ahí que era mi hijito, que no le dé mucho maltrato, porque que era hermanito. Ay, salve, y salve, salve, reina. Oh, ya, oh, oh, salve. Gracias. ¿Cómo titula el alabado que acaba de cantar? Y cuando uno toma su aguardientico, uno le abre la mente. O sea que sin aguardiente no hay canto. ¿Y qué efecto hace el aguardiente en ese sentido? ¿Por qué? Aquí nos quieren también cantar, así que dejémoslo porque... Dejémoslo para lo último. Santa María Magdalena, ay, sí me da razón del niño. Santa María Magdalena, ay, sí me da razón del niño. Se ha bajado de la cruz, se ha ido por un camino. Ay, Santa María Magdalena, se ha bajado de la cruz, se ha ido por un camino. Ay, Santa María Magdalena, por aquí pasó, señora, ay, antes que el gallo cantara. Por aquí pasó, señora, ay, antes que el gallo cantara. Cinco puñaladas lleva, la menos le pasa el arma. Ay, Santa María Magdalena. Cinco puñaladas lleva, la menos le pasa el arma. Ay, Santa María Magdalena. Las dos por los pecadores, las tres por salvar las armas. Ay, Santa María Magdalena. Las dos por los pecadores, las tres por salvar las armas. Ay, Santa María Magdalena. Muchas gracias. Yo quiero que el Señor aquí presente nos... los diga a todos, los comente a todos lo que me acabo de decir aquí de sobre el trago. ¿Cómo? Lo que me estaba diciendo ahora. Ah, no, mía. De que el cantador que no tome, yo que sé, algo así. Es que el cantador, el que no toma, no tiene anhelo para cantar, ¿sí? Así, porque yo soy uno. Cuando no tomo, no puedo cantar, ¿oyó? Pero cuando yo tomaba, ahí sí cantaba. Sí, ahí cantaba. ¿Con que ustedes de bebero, pues? Sí, señor, de bebero soy. Ya que sabemos que cuando toman tienen poder, aprendieron gracias a la escucha y les gustaba acompañar, pues ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Qué les pareció y cómo se sintieron el reconocimiento que le hicieron hoy aquí en el Teatro Primero de Mayo, el grupo Subliminal? ¿Cómo les pareció el reconocimiento, el premio, cómo los trataron hoy, el día, cómo les pareció? ¿Ya me entendió? Explicándole mejor cómo se sintió cuando le entregaron el sobre en la mano. ¿Cuándo qué? Cuando le entregaron el sobre, el sobrecito acá. No, yo no lo he tapado. Pero no, ¿cómo no? Conforme, porque a mí me mandaba invitación a la casa. Ah, bueno, me alegra. Jenny, usted también, ¿cómo se sintió con este reconocimiento? Me sentí mal con lo que me dieron. Normal, ¿cómo es eso? Normal, como se siente bien en el corazón, en la cabeza. Ahora usted, a mi buen amigo, ¿cómo se sintió cuando le dieron ese premio, hombre? Ajá. Bueno, para mí fue una conformidad. Me sentí bien porque escuchamos todo lo que dijimos aquí los compañeros en la mesa. Muchas gracias, Dios le pague. Yo soy Manuel Domingo Urrutia Martínez. He participado en varios encuentros alabados aquí. Y ya voté esa pena para el aire. Ya. Muchas gracias. Del mismo modo queremos agradecerle porque todo lo que nos dieron hoy nos sirve de mucho y nos servirá en un futuro para que así nuestra cultura no sea perdida. En nombre de mis compañeros, queremos agradecerle por todo esos conocimientos que los han adquirido y que les deseamos un feliz viaje y que les vaya bien. Bueno, gracias. Yo quisiera que alguno de ustedes le diera un mensaje a todos los jóvenes para que no debemos perder nuestra cultura, sino que cada día la cuidemos y la conservemos más. ¿Quién? Que si nos puede hacer el favor y mandarle un mensaje a los jóvenes para salvaguardar nuestra cultura. ¿Cómo es? Un consejo para nosotros los jóvenes, para que sigamos lo mismo. Sí, gracias. Sí, tengo que decir. Reina, Reina, ¿qué mensaje nos dejaría a nosotros, estos cuatro jóvenes, y al resto de los jóvenes que nos están escuchando, para que se metan más en el cuento de aprender, de rescatar nuestra cultura afrodescendiente? ¿Qué mensaje les deja? Que me sentí muy bien. Sí, ayer. Me sentí muy bien, muy atendida entre ustedes acá en Andagoya. Sí. Y muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Ya como más, o sea, sigamos nuestra cultura, muchachos, que eso nos hace sentir bien a nuestros ancestros. Pues, como bien lo notaron, la mesa de radio no se lo dio como para hacerla más larga, porque estamos cortos de tiempo y pues nuestros sabedores que tenemos aquí al frente tienen que partir para sus respectivas hogares y corregimiento, y pues con esto nos despedimos y le queremos dar las gracias por escucharlo y prestarnos atención. Muchas gracias al público y a nuestros sabedores que tenemos presentes. Que Dios me les bendiga.